El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos arrancando el Zaguán del día de la fecha. Un programa más, ya cerca de la Navidad, ¿no? Ya estamos preparando. ¿Tenés el arbolito armado vos? Sí, imagino. Hay gente que todavía no armó el arbolito, ¿eh? Me dijeron que hay gente que todavía no armó el arbolito. Es raro eso. Debe tener poco espíritu navideño, ¿no, Ariel? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andas? Yo lo armé el 8. Sí, habíamos hablado la semana pasada. Se escuchan las campanas igual. ¿Se escuchan? Vienen los leprosos. ¿Por qué los leprosos? No, viste que se dice que históricamente... A la gente que tenía lepra le cargaban como un cascabel o una campana para saber que se estaban acercando. Entonces, todos aquellos que eran pudorosos, porque bueno, se consideraba la lepra como una enfermedad sumamente contagiosa, entonces le colgaban una campana para cuando se acercaba, rajaban todo. Pero bueno, igual el tema de las campanas fue un chiste que lo tiré así, lo tuve que explicar. Es feo tener que explicar los chistes, che. Bueno, eso por ser inculto. Vos que tenés un poco más de cultura que yo, me podés explicar cualquiera de estas cosas. Ezequiel Montero, ¿cómo andás? ¿Volviste, amigo? ¿Te trajo la lluvia? ¿Todo bien? Bien, ¿un año ya culminado el año? ¿Ya está culminado el año? ¿O hay que esperar hasta el 31 de diciembre? Uno cuando llega ¿un año fecha, redondo? A ver. Ni me mira, mirá. No, está en otra cosa. Ni Mariano, voy a decir lo que estaba pensando decir. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Florencia está ahí como Sandro, parece, porque tiene... ¿Qué es? Es como una cosa celeste. Ah, no, pero no es... Ah, es capucha. Parece una monjita. De y... ropa nomás, porque de monja no tiene nada. Ah, qué buena onda. 21:04 de este sábado 19 de diciembre, que no falta nada para la Navidad, ¿eh? ¿Cómo pinta la Navidad? ¿Lo festejan en familia? ¿Qué onda? ¿Para atrás? ¿Todos para atrás? No, che, pónganle un poco de onda. Che, hace tres programas, ¿no?, que venimos haciendo alusiones al arbolito, a la Navidad, sí, a la porque fiesta. Es la época. Creo que la gente donde pone hay alusiones. Exactamente. O a una bolita del arbolito, a un adorno, todo hace alusión. Si estás en enero, ¿de qué hablas? A una fiesta comercial. Pero si estás en enero, prende la tele, ¿de qué hablas? De esos que están ahí en la playa, mojándose las patas y vos acá, encerrado con un calor, pero pasándola bien. Se puede pasar. Bueno, por lo menos es como... pensar una fiesta merecida, ¿no? Cerrando el año, pasándolo en familia. Fiesta o con amigos, porque hay gente que ni siquiera lo pasa con la familia, pero sí prefiere pasarla con amigos. Bueno, la idea, cerrar el año. Yo creo que la fiesta de fin de año o la Navidad tiene que ver con un cierre de año, más que con una ceremonia religiosa, ¿no? Que viene a ser una ceremonia religiosa. Una reunión de amigos para cerrar el año, hacer un balance. ¿Qué cosas hiciste durante el año que... la ver hipocresía? Que estás contento, orgulloso de haberlos hecho, sino cosas que no, que podés proyectar para el año próximo. No, es como una automeditación o un grupo de autoayuda, ¿no? Que sí, se proyecta para el año próximo. Es raro. ¿Se perdona todo en las fiestas? ¿Se perdona todo o seguimos igual? Pasamos la fiesta, comemos en paz, nos ponemos el pedo juntos. No, yo no perdono. Y después seguimos peleados. Yo no perdono. ¿No perdonas? No. Qué mala onda. Yo no soy hipócrita. Mirá que vas a levantar la copa para brindar. Si no sé, es algo que si no te sale, no te sale. No hay que ser hipócrita. Está bien. O sea, un brindis no es motivo obligatorio de tener que desearle felicidades a alguien que realmente no se las deseaba. Bueno, suena medio chocante. Fiesta. Por ahí lo puede decir de otra forma. Fiesta que no se pudo dar en La Plata. Finalmente, Estudiantes de La Plata no demostró su condición de campeón. Y bueno, se quedó del costado de los perdedores. Yo no lo vi el partido, ni sé cómo salió. Yo vi lo, tres horas y cuarto de partido, cuatro horas completo con la coronación y todo. Este, lo vi todo. Pero después, ¿cómo? Ni sé cómo salió, mirá, recién ahora me acuerdo. Partido Estudiantes 2-1. ¿Y por qué veía? Ah, pensé que le había sacado más diferencia, por lo menos. No, Estudiantes empezó ganando los 37 minutos con un gol de Boselli, tremendo gol de Boselli, centro de Pérez, entre medio de los dos defensores del Barcelona, metió un cabezazo, golazo. Pero acá la gente de Estudiantes se les agarra con Messi. Porque a los 43 minutos del segundo tiempo, Pedro metió un cabezazo por arriba del Bill y empató el partido. Y 4 minutos del segundo tiempo suplementario, Messi hace un gol de pecho. Pero, mirá. Hizo un gol de pecho. Y ahora le acá. ¿Tiene pecho duro? Mirá que dice ahí. Sí, mirá. Y un montón. Por acá se ven algunos carteles que dice Amarguesi. Amarguesi. ¿No? Muy, pero... muy original la persona que anda haciendo los stencils que se ven por las calles de Moreno. La verdad que ni idea. Mariano, ¿tenés idea de quién hace los stencils? Tristelme y un montón de cosas. Que la selección bueno, también la habían sacado. Me hacen reír, están buenos. Después vamos a hablar de Estudiantes y te voy a contar bien de qué se trató. Mirá, acá está el amigo Julio. ¿Ves acá? Muy cariñoso. El capo de la AFA. Sí, pero Verón no se lo veía muy cariñoso. Se lo sacó encima enseguida y se fue. Después vamos a charlar acerca de eso y otras cosas que pasaron con la ley de medios y quilombo en Mendoza. En Mendoza que al final... Tanto pedir agua que se rebalsó el río. Hubo más de 6 muertos. Terrible, che, lo que pasó en Mendoza. Vamos a ver en esta Argentina que... Si tenemos mucho, nos tapa. Y si tenemos poco, no nos alcanza. Así que vamos a arrancar el segundo día de la fecha. Si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Así arranca el Zaguán y nos quedamos con vos hasta las 23. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21 estamos en el Zaguán. Seguimos en el Zaguán y ahora sí, vamos a contarles un poquito acerca de estas noticias. ¿Trajiste alguna? Las trajo el productor, mirá. ¿Las trajo el productor? Sí. Noticias así extrañas de este mundo. Nosotros las pasamos, ahora que se hace cargo es él. Responsable. Después seguramente va a estar pasando por el estudio. Mirá, quedan dos programas. Este, el sábado que viene cerramos el ciclo 2009 y tiene que entrar a decir unas palabras hoy y el sábado que viene. Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué tiene para expresar? Que mirá, piense algo, una frase. Está pensando frase la frase importante del año. Bueno, pensamos. A ver. ¿Quién no pensó alguna vez? Y ahora, hablando también de diversidad sexual y de gustos sexuales. Ajá. Una chica o un chico besando... No, otra cosa. Ajá. Besando a una rana o un sapo o a cualquier tipo de reptil para que se convierta en un príncipe. No le vamos a dar color al príncipe. Decimos solamente príncipe. Y la princesa era un ganso. Y la andaba queriendo besar. Yo veo cada princesa con un ganso, pero no importa. Se va a estrenar una nueva película de Disney. A lo que vamos es a esto. Besar ranas, sapos... Está determinado que produce enfermedades. Hay una enfermedad que se llama salmonela, que se contagia por sobre todas las cosas por ingerir materia fecal de reptiles. Mirá vos. Se puede dar comiendo alimentos mal lavados, o en este caso besar a una rana, un reptil cualquiera. Viniste mal de sin boliche. Sin haberlo lavado. Lo agarraste de la zanja. Claro, no quiere decir que tenés que agarrar un sapo, darle un enjuagón en jabón y comértelo, no. No lo besé directamente. Tampoco, no lo besé. Bueno, lo que vamos es a la protección de los menores. No repetir una imagen que se ve en una película de Disney con todos los mensajes que te puede traer una película de Disney. Lo que hacen las chicas... Las nenas pequeñas, es tratar de repetir eso, soñando con alguna vez tener un príncipe azul, andan besando sapos por ahí. A lo que vamos a esto, a tener un poquito de conciencia a los mayores y decirle que todo lo que pueda llegar a ver una película de Disney... Puede ser un bicho, pero también puede ser un bicho de verdad. Claro, igual puede besar cualquier cosa que le puede traer cualquier tipo de problema, incluso al bolsillo. Por eso andan las chicas ahí buscando gente con plata. Pero a lo que vamos a esto, proteger a los chicos. No, no estamos hablando igual de cortarle la imaginación, de romper con su su imaginación de la niñez, de la infancia. Esa era la palabra que estaba buscando. Su fantasía. Ya habíamos recordado otra noticia cuando se había estrenado los Transformers. Ajá. Que había un pibe que quería ser como uno de los Transformers y se chupaba la nasta de la moto del padre. Y del vecino. Y bueno, se había vuelto adicto, saltó la reja, le chupó la nasta al vecino. Ajá. Pero lo que vamos a eso, proteger la niñez, sobre todo con los mensajes de las películas infantiles. Ajá, hay que dejarlos como películas, como lo que está ahí adentro. Te cuento esta, que así esta sí tuvo un problema bastante importante. Mujer se traga collar de oro para robárselo. La policía de Río de Janeiro detuvo a una mujer de 52 años que entró a una joyería y se tragó un collar de oro valorizado cerca de $450. Ahora ella es custodiada por efectivos que esperan la expulsión de las piezas, informó el diario brasileño Folha de São Paulo. Van ahí todos a buscar, pasado. Van ahí con... Guarda, Con la pincita. Si se trae un reloj, ¿cómo hace para el...? Porque esta es un collar, por ahí son collarcitos, ¿no? Chiquititos, perlitas. Claro. La puede soltar de a uno y de a poco va alargando. ¿Eso lo habrá hecho premeditadamente o lo primero que se ocurrió? Se la probó, le gustó le y no tenía... Le dan vaselina líquida y te larga hasta el corazón después. Después anda a buscarlo, ¿no? Lo van a, hasta que no lo largue. Por las tuberías de Río Janeiro. Hasta que no lo largue, no sale del calabozo. Después lo veo ahí a lo de seguridad revisando. Si te quiero ver. Los restos a ver si lo encuentro. Se hizo. ¿Te acuerdas del pituto, el famoso pituto? Sí. Se tuvo que vaciar toda la cámara séptica de la casa de donde vivía María Marta García Belsunce para encontrar el pituto. Y revolvieron entre la. Y lo encontraron. Así que esta debe estar esperando. Quiero saber la posición de la mujer. ¿En qué posición espera expulsarlo? Porque la gente debe estar a atajar algo, ¿no? Es raro. Hay que tener cuidado con lo que llega a salir. Mirá, puede salir de todo menos una pulsera, pero lo que buscan es que salga algo de valor. Jamás vas a pensar que va a salir algo de valor de ahí. Bueno, ¿sigo yo? Sí. Vamos a seguir con temas de salud. Y se trata de Taiwán, que prohibirá fumar mientras se camina por la calle y se conduce. ¿Hacia está dónde? Dentro. ¿Vos caminando y te conducís hacia? No, o conduce automóvil, moto, bicicleta, cualquier tipo de vehículo motorizado. Ajá. O por inercia. Bueno, vos me entendiste. Lo que venga, está bien. Es un programa de salud del gobierno que ya se habían implementado algunos anteriormente, pero ahora tratan de abarcar más esta política de no fumar. Ajá. Sobre todo también para proteger el medio ambiente, no solamente la salud de quien consume tabaco, sino el medio ambiente. Por lo tanto, se va a multar a todo peatón que vaya fumando, consumiendo un cigarrillo por la calle mientras camina, ¿no? Si quieres fumar, va a tener que quedarse parado, quieto, no sé cómo van a ser las regulaciones. Si va en moto o si va en auto también van a ser sancionados. La ley, esto es un proyecto de ley, la ley todavía no fue... armada completamente. Ajá. Como para decir cuáles van a ser las sanciones, ¿no? Por los diferentes casos. Pero lo que se busca es eso. Mirá vos. Un proyecto de Estado para regular el consumo de tabaco en la sociedad y también ayudar al medio ambiente. Ajá. Mirá vos, esto tiene suerte. Aparte de esto, dos vagabundos heredarán más de 111 millones de euros de su abuela. Dice Zsolt y Geta Paladis, dos vagabundos húngaros de 41 y 39 años, pueden ahora convertir en realidad algunos de sus sueños, pues han visto sorprendidos por una herencia de 111 millones de euros. Los hermanos viven en las afueras de Budapest y tienen que comprobar de que su madre murió. El problema es que no tiene el certificado de defunción. ¿Pero está muerta o solamente la hizo claro, desaparecer? Bueno, pero aunque sea que alcancen el certificado de defunción porque se murió la abuela, se murió la madre y la plata está ahí. ¿Te imaginas que presenta el certificado de defunción con la firma de la abuela? No, sería muy poco estratégico, así que si nos está escuchando que no lo haga. Que no lo haga, qué raro, che. Y la gente, ¿vos tenés manera de que alguien se muere y te diga algo? No, la verdad que no. ¿No? No sé, no espero nada de algún muerto. Creo que una vez que alguien ya está seco, está duro, no me puede dar nada en mano. A menos que yo lo amenace y le digo, cuando, qué sé yo, cuando te mueras, déjame tu colchón de agua. ¿Tu colchón de agua? ¿Por qué colchón de agua? Se pinche de ese quilombo. No, déjate de joder. Elige otra cosa. Debe estar bueno. Yo nunca tuve uno. Quiero tener un colchón de agua. Bueno, estas fueron las noticias medias raras, medias insólitas, verdaderas, mentirosas, no sé. ¿Cómo que opinas? No sé qué será. ¿De dónde vienen? La verdad, ¿hacia no dónde van? Idea. Estas fueron las noticias medias insólitas. Del Zaguán, estamos hasta las 23, te acompañamos. Llámanos al 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Nos podés escuchar por la web, www.fmoreno.blogspot.com. Ahí apretás el link del Zaguán y salimos en vivo para todo el mundo. En El Zaguán, hablamos de actualidad. Basta, basta de llamarme así. Ya voy a ir, voy a subir cuando me toque a mí. Mientras te canto esta canción en tu voz o en la voz de los que estén durmiendo allí. Seguimos en el Zaguán con una de las noticias que más impactó en esta semana. Si bien el año pasado tardó 8 meses para que finalmente, después de tantas disputas, haya sido reelecto. El año pasado no, hace, bueno, en la última elección, hace 4 años atrás fue, si no me equivoco. Uh-huh. Rubén Ayú, que fue electo nuevamente como rector y que viene hace muchos años. Este martes pasado fue nuevamente reelecto como rector de la UBA y por 4 años más. En medio de eso hubo una disputa, estudiantes que fueron a impedir esto porque, bueno, porque tienen sus opiniones acerca de que este señor tiene cosas extrañas. Bueno, en realidad lo que queremos saber exactamente, y de voces que, de personas que están al frente de todo esto, que saben más de la materia y que nos expliquen qué es lo que pasó el martes por la mañana en la zona de Congreso, donde estudiantes de la UBA tuvieron que encontrarse de frente con la Policía Federal. Estamos en comunicación con Cristian Henkel, presidente de la Federación Universitaria Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy buenas noches a vos, a la audiencia. Y bueno, antes que nada, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Ajá, uh-huh. Buenos Aires. Ahí está. La Federación Universitaria Argentina también se movilizó ese día. Es una bandera que no se acostumbra a ver en la calle porque hoy la Federación Universitaria Argentina está en manos de la Franja Morada. Ajá. Y ellos salieron a aplaudir la reelección de Aliu, que bueno, defendiendo el proceso privatizador de la Universidad de Buenos Aires. Contame, Cristian, ¿qué pasó exactamente el martes por la mañana cuando ustedes, porque bueno, hay entre noticias medias raras, sale Aníbal Fernández a celebrar el operativo, ¿ustedes ya sabían que se iban a encontrar con esto? Sí, evidentemente sí. Nosotros hace 3 años, Aliu asume de la misma manera, con un Congreso Nacional completamente vallado, con la presencia de la policía, y en los diarios de las últimas semanas ya se había dejado entrever la noticia de que había un gran operativo policial que había predispuesto el gobierno nacional, Aníbal Fernández, sobre la base de que la asamblea no se realice en ninguna de las facultades, como por estatuto debería ser, y que sesione en el Congreso de la Nación, donde obviamente no solamente se encontraba la militarización y la policía por fuera, sino también dentro del Congreso. Y nosotros estamos denunciando particularmente que el operativo represivo estaba planificado, porque cuando empiezan a agredir a los consejeros que estábamos intentando ingresar afuera y de esa manera también al conjunto de la columna, ya había, hacía varios minutos que estaban agrediendo a los consejeros que habían ingresado, que nunca se les permitió llegar a la sala donde sesionó la Asamblea Universitaria, donde solamente estuvieron presentes los consejeros que iban a votar por Aliu. Más de 90 se quedaron fuera de esa posibilidad. En ese punto, bueno, básicamente nosotros defendimos la lucha no solamente contra Aliu, sino contra una orientación social que tiene la universidad, que es de avanzar en un proceso de privatización y de poner todos los recursos de la universidad en manos privadas, y no lo que debería hacer, que la universidad pública más grande del país esté al servicio de las necesidades sociales del pueblo. ¿Qué función cumplen estas entidades privadas dentro de la universidad? ¿Qué ven ustedes? Bueno, hoy hay más de 5.500 convenios con empresas privadas que se han multiplicado bajo la gestión de Aliu, y cada uno de esos convenios significa la destrucción de una parte de la universidad. En algunos casos, esos convenios significan que la universidad entrega de manera gratuita o por salarios basura estudiantes al trabajo en esas empresas, a través de prácticas preprofesionales, a través de pasantías. En otros casos, esos convenios significan que se modifican los planes de estudio de las carreras para adecuarlos a las necesidades de determinada empresa. Ni que hablar de lo que significan convenios con empresas como La Lumbrera, por ejemplo, donde la universidad, a condición de recibir algunos fondos, se priva de llevar adelante investigaciones con respecto a la cuestión de la contaminación ambiental que produce la minería a cielo abierto en el país. Es decir, cada convenio va de acuerdo y va de la mano de la necesidad de esa empresa que firma el convenio, y por lo tanto los recursos científicos, humanos, tecnológicos de la universidad quedan completamente atados o directamente usufructuados por empresas privadas en vez de darle una solución a problemas generales. Piensen ustedes que la Universidad de Buenos Aires tiene más de 300.000 estudiantes, más de 40.000 trabajadores docentes, y lo que significaría que todos esos recursos estén al servicio de las necesidades sociales, que eso es lo que hoy no pasa y es lo que estamos cuestionando. Contame, Cristian, ¿quiénes son los que componen estas personas que reeligen a este rector? Bueno, básicamente los órganos de gobierno de la universidad, que cada facultad tiene el suyo, está el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria es la que integra a los consejos superiores de todas las facultades, tienen una representación a través de un órgano de cogobierno, es decir, hay representantes de graduados, de profesores y de estudiantes. Los estudiantes, que somos más de 300.000 en la UBA, tenemos una representación que casi nos llega al 25%, es decir, somos una minoría en el órgano de gobierno. Ajá. Y el otro problema es que los profesores tienen una representación mayor al 50%, es decir, que las decisiones en la universidad las terminan tomando los profesores, quién va a ser el rector, qué se hace, qué se deja de hacer en la universidad. Pero los profesores no son los docentes. En la UBA hay más de 40.000 docentes, pero hay menos del 2% son profesores titulares, que son los que tienen derecho a votar y a ser votados. Son menos de 2.000 estos. Entonces estamos ante una situación en la cual menos de 2.000 profesores eligen y tienen mayor cantidad de representantes por sobre 38.000 docentes y 300.000 estudiantes. Y esta situación hace que las decisiones de la universidad estén dirigidas por un pequeño grupo, ya ahora ni siquiera de profesores, sino de funcionarios, que utilizan la universidad al servicio de negocios, en muchos casos incluso personales. Cristian, buenas noches. Ariel te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por qué pensás, a grandes rasgos, no? Te voy a hacer, es una pregunta compleja, pero ¿por qué pensás que se llega a esta situación en donde cualquier rasgo de organización estudiantil se la termina tomando como una imagen nefasta de un enemigo público? Porque ya bien los medios de comunicación venían diciendo que los estudiantes que se manifestaban frente a la policía ya fueron predispuestos, inclusive llevaban piedras en las mochilas. No, por eso, decían que llevábamos piedra en la mochila y después sale el gobierno de Macri a decir que paguemos 20.000 pesos porque se habían roto la vereda para poder tirar piedra. Las informaciones de los medios y en particular de algunos, evidentemente, siempre tienen el objetivo de atacar a los que se movilizan y no de darle, no de buscarle una explicación a la situación. Hay dos cosas que yo quiero dejar claro. Punto uno, la movilización fue una movilización de docentes y de estudiantes de la universidad, y llegamos a eso de las 7 de la mañana al Congreso y claramente todos los medios pudieron reflejar el carácter y el contenido de una columna de estudiantes y de docentes. Después hablaban de gente encapuchada, no se podía respirar ahí de los gases que había, evidentemente uno se tapaba con la remera para poder respirar, como hacían incluso los propios periodistas. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros fuimos con una columna muy organizada. Nosotros no vamos a permitir que se siga golpeando a los estudiantes, porque nosotros venimos de una experiencia en la lucha por la democratización, donde en el año 2006 a nosotros nos mandaron la patota de la burocracia de los no docentes en la Facultad de Medicina, no sé si se acuerdan. Sí. Aquel 2 de mayo del 2006, donde nos golpearon salvajemente, mandaron a compañeros a hospital. Después nos comimos la represión a fines de diciembre del 2006, donde asume Aliu, y también con compañeros presos, detenidos y una enorme cantidad de compañeros heridos. Por lo tanto, nosotros íbamos con una columna preparada para no ser, digamos, atacada, y defendemos esa cuestión de la organización del movimiento estudiantil, y fue una movilización que, no obstante, tenía un objetivo político. No se fue ahí a generar una gresca callejera, sino que se fue ahí a una asamblea universitaria para exigir que se abra el debate con respecto a qué universidad necesitamos, al servicio de qué país. Y ese debate fue el que se impidió. Cristian, a ver, decime vos, como... Bueno, se cortó la comunicación. Hola. ¿Me escuchás? Ah, ahí sí, estás. Cristian, la última te hago. Decime vos, desde tu punto de vista, ¿cómo ves este gobierno que parece o dice ser democrático y de repente te encontrás con situaciones como las que presenta Aníbal Fernández de celebrar que Ayú nuevamente sea el rector? Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a ver si la podemos establecer un poquito más adelante. Estamos hablando con Cristian Henkel, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Nos contaba un poco acerca de qué es lo que pasó con este martes pasado, donde nuevamente se religió Bayú. Por todo igual, se venía hablando seguramente en todo lo que es el cuerpo estudiantil, universitario y educación superior. Se sabía que iba a existir esta reelección, pero la noticia, como siempre, salió a la luz a partir de la represión policial y el enfrentamiento de los estudiantes con el cuerpo policial, que estaba tratando de alejarlos del lugar. Sí, de alejarlos de una manera bastante brusca. Ahí mostraban fotos de... Es increíble porque después de esto yo me entero de que la policía tiene cartuchos marcados que son anti-disturbio. Y te los muestran. Es una cosa... Están escritos en el cartucho. Ahora te los voy a mostrar, Ariel. Que los... Es increíble. La verdad es que es increíble cómo la policía... está todo preparado para tratar de evitar supuestos desmanes. Uh-huh. Y tratan a los estudiantes como animales. A mí la duda que me quedaba era... en un gobierno que presenta ser democrático, o por lo menos se postuló cuando ganó las elecciones y empezó a hablar de la democracia, de los derechos, y de repente celebran la reelección de una persona que está haciendo contratos privados, según nos decía Cristian, y haciendo de una empresa desde una universidad, una de las más importantes de la Argentina, ¿no? También viéndolo un poco en el marco internacional, hay quienes también salen a hablar diciendo: busquemos o hagamos de la Argentina un país civilizado estilo europeo. Pero si nos ponemos a pensar en los congresos, ¿no?, de los países más poderosos que se realizan en Europa, los grupos antiglobalización, por ejemplo, los enfrentamientos que tienen con la policía, son terribles. Así que también hay que ver en qué se está pensando en el momento en que se dice pensar un país civilizado estilo europeo. ¿A qué se refiere con eso? Porque el enfrentamiento con el grupo de choque del Estado se da en cualquier parte del mundo, porque siempre el aparato del Estado va a utilizar la fuerza bruta para poder repeler cualquier tipo de problema. Ahí está, lo que te decía, uno de los cartuchos son antitumulto, dice cartucho. Está escrito en el cartucho de las balas de goma que le tiraban a estos estudiantes. Vamos a la tanda de la radio, después vamos a ver si podemos retomar la conversación con Cristian Henkel. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Vivo y refrito. Bueno, seguimos disfrutando entonces este recital de Mano Negra. Te voy a contar algunas cosas de esta banda. En el 92 decidieron que se estaban alejando un poco de lo que eran sus orígenes. También toman la decisión de embarcarse. Literalmente, ¿no? Sí, literalmente. Con la compañía teatral Royal Deluxe. El año siguiente salen en un tren. Pero es para la próxima entrada, te vamos a comentar un poquito de ese viaje. Repetición de Vivo y Refrito. Los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Aguafuertes Rockeras. Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos. Porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada. Apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá va a durar. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa, escucha la repetición de Aguafuertes Rockeras, domingos a las 21 horas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Música.

El Zaguán. La previa del sábado a la noche. Dicen el matador, yo nací en Santa. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No delatan, solo atacan. Y es que mi garganta canta para el barrio, canta para la gente, canta para que sepas cómo se mueve el ambiente. El país está caliente, matador, te están buscando. Y yo sigo esperando el momento de mirarlos en mi cuarto, con el puente. Si se meten para que les pegue. Seguimos en el Zaguán y ahora sí, Ariel, te voy a contar un poco qué pasó hoy a la tarde. Dale, contame. Arrancó... porque yo estuve, desaparecí esta tarde. Estuve en un campo deportivo, pero en otro contexto, contexto del fútbol, pero bueno, no sé, yo me más privado. Yo lo que pasa privado. Es que me voy a empezar a enredar y no te van a andar explicando tanto. Digo, era una acotación solamente que estuve cerrando el año en el otro lugar donde trabajo. Ajá. ¿Y cómo te fue? Zafé del sol, eso te puedo decir que estoy contento porque la semana pasada había tomado mucho sol. Si todavía se me nota que se me había pelado la cara, estuve con resfrío de sol, todavía, mirá en el corte, vos escuchabas como todavía quedaban restos de catarro cuando lo hacía. No, pero ya me estoy recuperando. Y ahora sí, ¿qué me decías? Seguramente, mira, no te dejé de terminar, pero estaba adivinando ya que me ibas a hablar de fútbol. Y sí, vamos a hablar de lo que pasó hoy, la fecha más importante de lo que tuvo. Hay campeón, y no es argentino en este caso. El Barcelona finalmente se quedó con el Mundial de Clubes. El único título que en su historia no consiguió el Barcelona, lo consiguió hoy por la tarde. Y de la mano de que quien jugará el Mundial, como jugó Maradona alguna vez. ¿Se va a poner peluca o se va a hacer la permanente? No sé, pero, o se va a cortar el pelo, va a estar en Arroyito, ¿dónde va a estar? Bueno, lo que sí te puedo contar es que a los 37 minutos del primer tiempo, Mauro Boselli, con centro de Enzo Pérez, metió un cabezazo que le dio el triunfo parcial a los pincharrata, que los trataron de todo, ¿eh? ¿Sí? Hasta de animales. ¿Quién? ¿La hinchada? Los periodistas en España. Ah. Y pintó el enojo, dice uno de los titulares, y tras la derrota con el Barcelona, en La Plata, descargaron la bronca con pintadas contra el autor del gol del triunfo. Sí, Messi, el verdugo, hoy es el enemigo público número uno de la ciudad de las Diagonales. No, de todos no creo. Creo que hay otra parte que lo debe bancar todavía. Sí, ¿no? Lobo. Es lobo. Che, empató Pedro a los 43 del segundo tiempo. No sé lo que le falta, no faltaba nada para que termine el partido, no faltaba absolutamente nada. Y un centro, una cabeza de emboquillado por arriba de Alvil. Mariano lo vio el partido, mira. Sí, no, sí, Mariano es un gesto de sí, qué pedazo de la cacerola, trae. Pero ¿sabes qué pasa? Un equipo que está durante 45 minutos tratando de defender un gol es inminente. A mí me decían, no seas mala onda. No soy mala onda. Mirá el partido que está. En el primer tiempo Estudiantes jugó bien, tocó la pelota, llegó a hacer el gol. Una vez que hizo el gol, se retrasó. Trató de avanzar un poco, pero en el segundo tiempo se dedicaron pura y exclusivamente para cuidar el 1-0. Y no había manera porque atacaba ese Ibrahimovic. Le tira la pelota donde sea y la para el chabón. La para y le pega, no importa si le pega afuera o adentro. Es increíble cómo juega ese tipo. Después Messi desapareció. En el segundo tiempo no tocó la pelota. No tocó en ningún momento. Yo digo, está Messi. Y lo veías que iba caminando por el campo de juego, en el sector del enganche, más o menos del 10. Y vos decías, está Messi. Messi no la tocó. Cuando arrancó el suplementario, terminó finalmente 1-1. Arrancó el suplementario y ahí empezó a aparecer Messi. Empezó a tocar la pelota. Esperó que se cansen los demás. Y parece que la estrategia era esa. Y finalmente, a los 4 minutos del segundo tiempo suplementario, metió un gol. Yo pensé que era palomita. No, con el pecho el chabón. La rebotó con el pecho y la clavó contra el palo izquierdo abajo de Alvil, que no pudo hacer nada. Y después Estudiante fue al ataque, no hubo manera de poder conseguir ese gol que le daba la posibilidad de empates y de ir a penales. Y bueno, finalmente Estudiante se quedó sin el título del mundo, pero se fue bastante bien, ¿eh? De hecho, por haber ganado el primer partido ya estaba hecho. Pero viendo económicamente te estoy hablando. Económicamente. Sí. No, pero deportivamente quedó bien parado frente al mundo. Sí, quedó bueno. Aguantando un partido que a minuto de finalizar tenía la posibilidad de salir campeón. No, viendo un equipo como el Barcelona que tiene al mejor jugador del mundo, ¿no? Como el periodismo deportivo avala y halaga la fuerza económica y deportiva que tiene Barcelona. Los goles de Messi fueron decisivos en cuatro finales, de las últimas seis que ganó Barcelona. Dos títulos de liga, la Copa del Rey, la Copa UEFA, la Champions League y esta Copa Mundial de Clubes, que se quedó el Barcelona finalmente y que a Estudiantes de La Plata le dejó 4.800.000 dólares de ganancias por haber llegado solamente a jugar, digamos, haber ganado el partido anterior, sin haber jugado contra el Barcelona. Como un presente. Como un vueltito, toma, volvete tranquilo. Dice que solo 800.000 dólares le pagan por la publicidad anualmente a Estudiantes y lo ganó solo por jugar un partido. Para que te des una idea, que económicamente le fue bien al club. Un club que, ojo, que jugaron muy bien. Clemente Rodríguez por la derecha trató. Primero con Henry, después con Ibrahimovic. Y bueno, son dos monstruos que se les escapaban por todos los costados. Después apareció un monochito chiquitito, que no me recuerdo cómo es que se llama. El 7 de Barcelona, que la rompió. Gary Coleman, ¿no es Gary Coleman? Ya te voy a decir, porque lo voy a encontrar por acá en cualquier momento. Pero bueno, no está. Ya lo vamos a encontrar y te lo voy a decir. Después, ¿cómo que se llama? Apareció de la nada el hombre y empezó a mover la pelota por todos lados, metía por todos lados. Lo que me llamó mucho la atención fue el técnico de Barcelona, Guardiola, que lloraba con un bebé. Lloraba. El tipo estaba desconsolado. Muy agudo. Pero era llanto. Yo lo miraba al tipo llorando. Sí, no, lloraba como que se hubiese muerto la madre. Sí, desconsolado. Pero era de llanto. Es raro, hace mucho tiempo que pero llanto de alegría. Llanto de alegría. Bueno, finalmente el Barcelona se quedó con la Copa del Mundo de Clubes. El Estudiantes, el mejor jugador de... El segundo jugador mejor del partido fue Verón. El primero fue Messi y el mejor jugador del torneo fue Messi. Sigue cosechando... Tenía 13 claro. Títulos hasta... Y particular de él, solamente de él. O sea, tiene dos más, así que... Y también hay que ver la forma en que se lo infla continuamente a un jugador, sabiendo que es una... Es como la olla de oro, ¿viste? Del otro lado del arco iris. Y si te da ganancia, más vale, tenés que seguir haciendo publicidad. Ahí está. Pero juega muy bien igual. No, juega bien, pero qué sé yo, vamos a ver qué es lo que pasa. Igual por un momento parecía que estaba con la camiseta argentina, Messi. Mañana se ríe porque es verdad, ¿o no? El estar rodeado con muchos argentinos es el que... Le sacan la potencia, como cortarle el pelo a Sansón, no sé. Así que 82 goles tiene Messi en el Barcelona, 6 títulos ganados con 21 años. Muy buena carrera. 21 años de pibe. Este volante delantero argentino que ojalá que el año que viene los haga salir campeón. ¿Qué sé? A ver si empieza a calentar el pechito, lo puede usar, ¿no? Y hoy le puso el pecho. Thank you. así, solo quiero seguir. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Seguimos en el zaguán, faltan 5 minutos para las 10 de la noche. Ariel, ¿está bien, no? Para las 10 de la noche, ¿estamos bien? Para, esperá que paso los números de teléfono. Dale, pasalo. ¿Puedo? Dale. Para llamar, llamado normal de tubo, levanta el tubo y marca 0237-466-6559. O si no, nos puedes mandar un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Escucharnos por la web. Directamente ingresando a la página de la radio www.fmmoreno.com.ar. Ahí les va a decir que la página está creándose. Hay un link que lo va a mandar directamente al blog de la radio. Y ahí sí, hay una opción que dice escuchar, al escuchar aire, en vivo. No, no me acuerdo bien cómo apretás dice. En la cara. Apretás ahí y nos vas a escuchar. Proba, fíjate, prende la computadora. Podemos hacer lo mismo, podemos hacerlo nosotros. Fíjate, ¿no? Que no te miento, andate al ciber. Al ciber, ¿no? Y te tomas una birra. Después traen la, cualquier cosa, traen la boleta del ciber. Y acá Mariano te va a devolver el peso 50 de los 15 minutos que usaste. Claro. Che, les quiero mandar un saludo a los chicos. ¿Te acordás que la semana pasada nos estuvieron visitando los chicos del taller de canto? Es verdad, ¿recordás? Sí. ¿Recordás? Se quedaron con ganas de cantar los chicos. ¿Cantó el que no se animaba, que iba a cantar la canción de Soda Stereo y hacía dos años que cantaba en la ducha? Cantó bastante bien, la llevó bastante bien. El tipo entró, Damián era. Entró y dijo, bueno, esta es la primera vez que yo canto, conmigo se van a ensartar. Se dio vuelta, habló con los músicos y arrancó. Después Pablo, Diego, eran los chicos que nos habían visitado. Pablo bien, cantó muy bien, muy tímido ese chico. Se tenía que soltar un poquito en el escenario. Estuvo, pero cantó bien. Cantó bien. Después Diego también, hicieron dúos, así que estuvieron cerrando. Y Analía, que también nos visitó, que cantó muy bien, un tema muy difícil. Después te lo voy a hacer escuchar por ahí. Está por el Facebook pegado. En el Facebook de Zaguán. Si se entra en el Facebook de Zaguán, ahí tienen una. Está el video del. del Teatro Marchal del martes por la noche, donde cerraron el año a los chicos del taller de canto de la Casa de la Cultura, de acá de la Municipalidad de Moreno, donde hubo gente de todo tipo, 27 cantantes. Estuvo, no sé si usted lo recuerda, Cristian Miranday. Sí. Estuvo también presentándose ahí. Y otra sí, gente igual de la tiene, facultad. ¿No? Yo lo conocía por la banda que tiene él. Claro. Bueno, estuvo con. O canta, anda con la guitarra y estuvieron por con nosotros. ¿Te acordás que estuvieron con nosotros también? Sí. Estuvo con Pablo. Bueno, hicieron un dúo ahí, cantaron dos temas. Bueno. Y ahí invitaban, vengan a cantar, decían, vengan a anotarse en marzo a cantar, a hacer expresión corporal, a romper un poquito con los miedos, a qué sé yo, a hacer algo artístico, como es cantar, bailar, esas cosas que le da el taller de canto a estos chicos que estuvieron, bueno, cerrando el año el martes. Había una señora de 95 años cantando también. ¿Qué cantaba, boleros? Un tango cantó. Ah, un tango, mira. Cantó un tango, casi. Después había gente de 80, pibes de 14, 15... un montón de gente, así que tiene para todas las edades. ¿Qué sé yo? ¿Quieres aprender a cantar? Anda, ahí. Yo creo que ya tengo las cuerdas vocales petrificadas como para empezar a amansarlas un poco. Igual necesitas pelota para cantar más que cuerdas vocales. Así que, Ariel, te están esperando ahí yo el grupo de canto. Yo creo que las cuerdas vocales. Ahí está. Vamos, entonces, a la tanda de la red le dejamos el saludo a los chicos que estuvieron visitándonos y que quieren venir a cantar. Así que, prepárate. Prepárate que van a venir. Yo quiero escuchar a que no se animaba, porque si cantó bien, ¿por qué no se animó cantó a cantar? Bien, porque no tenía, se fue con ganas, pero bueno, ya lo vamos a traer para que canten, así que más el saludo. Vale, ¿no? Que se quede con ganas. Ya está y no que falte. Mandado a los chicos del taller de canto. Nos vamos a la tanda de la radio, en un ratito volvemos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Vos sabés que con los precios de Supermercado Día tu asignación universal por hijo rinde más. Y con las ofertas increíbles de siempre, rinde mucho más. Además, podés ganar 1.000 pesos por mes durante un año. Participá ya de la promo Dale Más a tu familia. Con tu compra de 25 pesos o más, presenta tu tarjeta de beneficiario en caja, completa el cupón y podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, en Supermercado Día, dale más a tu familia. Día, hoy más que nunca, si pagás más, es porque querés. Promoción sin obligación de compra válida en las sucursales de Supermercado Día. Participantes de la República Argentina del 15-12-09, 15-01, 10-30, primero 1.000 pesos cada uno en 12 cuotas mensuales. Consultar bases y condiciones en 0800-202-5316. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. A

Seguimos en el Zaguán y estamos en compañía de Pablo Vega, solista de la zona de Merlo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Me estabas contando con que... la invitación. No, era, che, pero me preocupó lo tuyo, che. Fuiste ayer, por estar sentado en la vereda, sí, te llevaron a pasear. Una cerveza, me llevaron a pasear un ratito. Tuve que subir la bicicleta atrás de la camioneta, todo. ¿Mi bicicleta? Un garrón, terrible, la verdad que sí. Igual nada, nos trataron bastante bien. Qué bueno. ¿Tocaste algo? A destacar, fueron muy simpáticos los muchachos. Sí, sí. Buena gente, ¿no? Saludos al oficial tanto, al sargento tanto. Ahí está. Seccional número uno de Pavo. Mirá vos, che. Y bueno, esos son los primeros destellos de la ley contravencional del señor Daniel Scioli. Y sí. Para que se vayan acostumbrando. Qué sé yo, hay que etiquetarla de otra manera la cerveza ahora para poder zafar. Sí, como decía él, pasarlo en termo y, y estamos tomando mate. Y tomar mate. Claro. En la calle. Ahí está. Contame, Pablo, ¿tenés temas, haces temas, escribís música? Sí, soy bajista yo de bandas, tengo un par de bandas y hace más o menos un año y medio, dos, flasheé con hacer algo que fuese folclórico. Ajá. Entonces, igual no me salió nunca folclórico, pero... La guitarra criolla está. Pero toco con una criolla. Me dijeron, ¿por qué no tocas con la eléctrica? No, porque me gusta la criolla, yo qué sé. Es un proyecto, así son canciones que hago, por decirlo de una manera, sentado en un tronco en el fondo de mi casa. qué buen lugar. Así, tranquilo. Y salen las canciones así también. Tranquilas y relajadas. Ezequiel Montero que está queriendo preguntar algo. Ahí está. Yo quería preguntar. ¿Es el lugar de inspiración? Claro, sí, es un lugar así de inspiración y de comodidad, es lo, para decirlo de una manera. Los azules no tienen que intervenir entonces. No, ahí no pueden entrar. No. Es de la vereda profunda. La vida íntima de cualquier persona y sobre todo de un músico es inviolable. Esperemos. No se sabe nunca. De manera sobria. Escuchame. Bueno, Pablo, ¿tenés canciones? Vamos a empezar a escucharlo un poco y después nos vas a contar, bueno, acerca de su, claro, vida y su paseo en patrulleros. Por las noches de pago. Yo qué sé, ellos mismos nos dijeron que era algo bastante sin sentido hacerlo. Claro, pero lo tienen que hacer, es su trabajo. Claro, te llevan, bueno, a pasear de una vuelta y vuelven. Dale, está quería bien, dale, decirles, o sea, yo soy Pablo Vega, pero el proyecto se llama De Uruguay Carlos Luna. Ajá. Justamente por este color folclórico que quería que tenga al comienzo. Ahí está, dale. Vamos a empezar a escuchar, bueno, a Pablo y después vamos, bueno, a charlar un poquito más. A ver. Sabia cayó de un árbol marrón, la humedad me empezó a inundar, la humedad me empezó a inundar. Desaté sus nervios hoy, desaté sus nervios hoy, desaté sus nervios. Se iluminó al final de la selva, nada se va a escapar. Desaté sus nervios hoy, desaté sus nervios hoy, desaté sus nervios. Esa, terminó. Estupendo. Contame, Pablo, ¿cómo es exactamente el proyecto que querés armar? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es tu sueño específicamente? No, el proyecto es eso, nada, son las canciones que hago. No tiene así un objetivo de nada, más que por ahí compartirlo con amigos cuando tocando en vivo o en la casa de algún de alguien. No sé, es simplemente eso. Tratar de llevar la música, hacer, claro, y hacer escuchar, nada más. Claro, como diría Leo García, por amor al arte. Bueno. Acá de Moreno. Pero o sea que no tenés ningún tipo de expectativa, futuro. Yo creo que lo que se ve en Pablo es el sentido por fuera de lo comercial que se busca en cada recoveco de la música. Yo creo que muchísimas de las bandas que ya vinieron acá tienen sus grupos, salen a tocar, están interesados en producir su CD, su música, su artística, ¿no? Su gráfica en cada CD. Pero eso no es toda la música. Para vos, Pablo, ¿qué es la música? Es una pregunta re jodida esa. ¿Qué es la música? Y no sé. ¿O qué debería significar? ¿O qué significa en vos? ¿Qué es en tu vida? ¿Es algo significativo? Y claro, la música es casi todo para mí. O sea, yo me despierto y escucho música y me pongo a tocar. Y no sé, todos mis amigos, toda mi vida está a lo que yo me dedico. Pero no en un sentido así... Estoy haciendo una carrera, me dedico a esto porque es lo que más me gusta hacer, nada más. Tengo el tiempo y la... no sé, es como una urgencia, una necesidad y un placer hacerlo por el hecho de simplemente hacer la música. ¿Desde dónde te surgen ideas para escribir canciones, por ejemplo? Y casi las cosas que me pasan, yo qué sé, las canciones que siempre hablan de relaciones o los problemas, es como canalizo bastante, vos decís también de dónde viene eso, y también canalizo muchas de las cosas que vivo, pero igual las trato de que no se entienda, o no que no se entienda, trato de que sea todo lo más metafórico, lo más dibujado posible. O sea, por más que me refiera a una situación real, trato de que esa situación real no sea tan evidente. ¿Muchas canciones eres escritas? Sí, un par, tampoco tantas. ¿Tantas? ¿Como para armar un disco? No. Sí, sí, tengo más de 15 en este momento, así como que están puliéndose y haciendo. Bien, tengo y bueno. Ahí. Pero en función a eso, te decía yo, digo, de si tenés la posibilidad de escribir, de cantar tus propios temas, buscar tener un sueño, tener. No te digo salir en Match Music mañana, pero. Acá es imposible, digo, en Argentina, no sé, como que tenés que tener una expectativa sana. Las expectativas que tenés como músico en Argentina son muy jodidas, no sé. O sea, las mismas bandas que consideramos grandes, capaz que muchas de esas bandas siguen trabajando. Son, no sé, capaz que cajero en banco. ¿Entendés? O sea, desde adentro se ve así, se ve complicado vivir de la música, lograr ese tipo de cosas. Por eso yo no me planteo eso. Yo me planteo simplemente hacerlo y llegar, obviamente, lo más lejos posible con lo que hago. O sea, también con las bandas en las que toco, con mis amigos y todo, también nos planteamos eso. Llegar lo más lejos posible, pero... O sea, sabemos que tampoco vamos a ser millonarios ni nada, ¿entendés? Claro. Como viéndolo sobre... Somos una generación un poco ya sin ilusiones, me parece. No, un poco más optimista debería ser la situación para poder, digo... Sí, sí. Sí, lo hacemos por yo qué sé, para vivir, por amor, nada más. Es simplemente eso. Bueno, vamos a un tema y después vamos a escucharlo. Vamos a seguir escuchando a Pablo para que vaya eligiendo alguna de las canciones que tiene en su repertorio y nos pueda. Bueno. Y que se anime, ¿no? Esto que decía Leo, que pruebe, porque tiene capacidad. Gracias, me olvidaba el tema que toqué hace un ratito, se llama Litoral. Ajá. Así, porque nada, tienen que saber el título. Está bien, vamos a un tema y después seguimos. Vamos a arrancar por lo primero. Seguimos en el agua, dale. Thank you. tocaste la guitarra, te gustaría ser el más sin vicios de tu cuadra. Ser infante remoto, vos tenés todos los números. Sale tu fabagre de tu almuerzo desnudo. Casa cuatro manos en este guiso de chiflados, partido chivo al que jugamos todos atrás y Dios de nueve, todos abajo y Dios de nueve, todos atrás. ¿Ya probaste el pasillo? Ahora probá el zaguán. Ahora probá el zaguán. El zaguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. Seguimos en el Zaguán, 20 minutos pasan de las 22 horas de este sábado 19 de diciembre. Estamos en compañía de Pablo Vega, pero me dijiste otro nombre hace un ratito. Sí, el nombre del proyecto, de Uruguay Carlos Luna. Sí. De Uruguay Carlos Luna. La frase entera, sí. ¿Por qué de Uruguay? ¿Por qué el...? Porque me gusta la música uruguaya, sí, algunas cosas de la música uruguaya, como los olimareños, no sé, Eduardo Mateo, Zita Rosa, que fue parte de la inspiración de agarrarle una criolla y tratar de que tenga así... este tono así más rioplatense, viendo vacío folclórico. Algo más festivo. Ajá. Así. Desde, claro. ¿Y Carlos Luna? Ah, no sé. Eso pintó. Es un jugador de fútbol, Carlos Luna. Un sueño que tuve, no sé, que me iban a poner para Carlos Luna, pero no se pudo y bueno, lo tomé ahí. Es surrealista, su nombre es surrealista. Está bueno esa la fusión de la música uruguaya, tus ideas, y que salga así, medio así como un poco de bossa nova, una mezcla, ¿no? Mirá. Sí, una mezcla Mirá. Así bastante, bastante particular, me parece. Bueno, vamos a escuchar un tema más, Pablo, ¿te parece? Bueno. Dale, o Carlos Luna, ¿cómo te tengo que llamar? No. Llamame. Vení. Pablo, está bien. Dale, Pablo. Me hago cargo más y me dicen chino, es como un apodo. Tenés lo de chino Luna, ¿viste? Este. Bueno, voy a tocar un temita llamado... onda. No siempre es el viento. Participamos. Participamos con decisión, las nubes se fueron, un árbol quedó. fotografiando, fotografiando, fotografía. Nos acompañamos, participamos de un huracán. Me siento en el pasto y te sirvo un té. Muy bueno el arpegio, complicado. Así. Más o menos. Más o menos. Sí, no sé qué decir. ¿Te acordás del momento en que componías esa canción? Hoy no, nos contaba que todo tenía relación, ¿no? Como con una situación de la vida. ¿Te acordás el momento en que estabas componiendo? Sí, casi todas, sí, me acuerdo. Los momentos así, o lo que pensé en ese momento. Después, todos los significados se van cambiando, o lo tocas y lo escribís, o por ahí lo cantás tantas veces que, viste, es como repetir una palabra todo el tiempo. Ya, después la canción pierde un poco ese significado, le encontrás otro significado, que está mejor todavía, a referirse siempre a lo mismo. ¿Y tuviste alguna situación en donde le cantaste la canción a algún amigo, a un conocido? No, que te, como vos decías, componés de una forma tan metafórica que la otra persona lo interpreta de una manera muy, muy personal. La opinión que te dio la otra persona, te dijo, che, mirá, este tema me hizo sentir tal cosa. ¿Quisiste demostrar eso? Creo que sí, vas. O sea, no entiendo la pregunta, me parece. No, a lo que voy es, le tocas la canción a un amigo, la crítica de tu amigo que te dice, che, mirá, ese tema está bueno, pero ¿las críticas se quedan solamente en el que el tema está bueno o tratan de hacer una evaluación o te dicen, mirá, este tema, no sé, me hizo pensar en tal cosa o a qué quisiste hacer referencia? Yo creo que a esto, y para vos era una representación totalmente distinta. Sí, eso puede pasar eso, sí, me pasó. Que me comentaron, me decían, sí, mirá, esa canción me la imaginé como si fuese una película o cosas así, no sé, que se imaginan la secuencia de imágenes por ahí con escuchando la letra y pensándola de esa manera. Sí, esto está bueno, es la idea, o sea, generar esa sensación, esa motivación a los demás, es la idea, está bueno. Sí, ponele, por ahí pasa que le escribiste una canción a una mujer o algún recuerdo y todas, bueno, todas, bueno, y por ahí tu amigo lo interpreta como que estás cantando a otra cosa o protesta contra algo, una cosa así. Sí, puede ser. Que se lo tomen de manera diferente a lo que por ahí escribí. Pasa que como ya te dije, o sea, no sé, si te explico la canción, para mí es como explicarte un chiste. Pero, trato de que no se note, es la idea, trato de que no se note a lo cual me refiero. Así que bueno, Pablo, vamos a escuchar. ¿Tenés un tema más por ahí para ir redondeando la entrevista? Y bueno, ya despidiéndote y bueno, darte las gracias por haberte acercado. No, gracias a ustedes por la invitación, Ezequiel y Darío, que estuvo ahí de link también en el medio de todo. Y gracias al operador, se lo escucha siempre en la radio. Dale. Eso nada más. A ver, bueno, voy a tocar una canción en inglés que también es mía, pero a veces digo que es un cover porque no se parece a las demás. Just for tonight.

FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El Zaguán convoca a todos los oyentes que quieran formar parte de su club de fans. Solo tenés que enviar un mail a conseguite-unavida@elzaguán.com. El Zaguán. Seguimos en el Zaguán y hay un señor que está muy rasurado ahí, ¿eh? ¿Qué le pasó? Se portó mal. Se portó mal. Él se fue con Pablo, me parece que estaba tomando cerveza con Pablo, ¿no? Y lo levantaron los dos. Pero Pablo, él como tenía buena conducta... Lo largaron, porque le cantó una canción. Lo largaron íntegro. Ahí está. Pero Pablo tenía algo para contarnos antes de irse. Sí, a los que hayan escuchado y les haya interesado, el miércoles vamos a tocar... Voy a tocar. No sé por qué estoy... Soy solo. Yo soy solo, yo y ella. En Frida Bar, este miércoles a las 21 horas, es un ciclo que organizan Los Cuatro Ilusos, una banda allá, en la que yo toco el bajo, ¿no? Uh-huh. Y vamos a estar con Los Lost y Susie Shock, una chica que canta Vidalas, así que va a estar bueno y va a ser así con un clima bien de viernes. Repetime el día y el lugar de vuelta. Para que los que quieran ir. El día es el miércoles a las 21 horas en Frida Bar. Padua es Italia y Ayacucho. Ajá. Ahí está. Se puede dar la estación. Bueno, listo, Pablo, ahí está la invitación hecha para ir a... Ah, ¿entrada? 6P. Ahí está, 6 manguitos, no sale nada, che. Nada, después te escalías algo adentro. Ahí está, Pablo, gracias por haber venido y ahí está. Espera el próximo miércoles en Frida Bar en Ituzaingó. En Padua. Padua y Ituzaingó, ¿no? ¿Es ahí o no? No, ¿por qué tengo? Hay una confusión, no importa. Habremos leído alguna noticia en algún momento y decía otra cosa. Ahí está, en Frida Bar, en Padua, va a estar Pablo presentándose a partir de las 21:30. Sí. Ahí está, listo. Bueno, gracias a Leo, la invitación es hecha. Seki, por invitarme acá y por tener el micrófono, nada más. Así estamos, seguimos en el Zaguán, dale. Bueno, che, ¿estamos? ¿Estamos listos? Vaya, vaya, sumándose, dale. Dale, súbase. Ah, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Estamos? Acércate. Bien ahí, ahí va. Se va armando. Bueno, che. De desprecio, mi amor es el precio que lo ha de costear. Tengo muy poca y letal experiencia en esta gran ciencia del correcto amar. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas eso. Si todo mal regresara a su dueño, como si en un sueño estuviera vos. Es muy duro vivir lamentando, yo vivo entonando de este modo el sol. Estoy seguro que cuando yo canto no siento quebranto si lo escuchaba. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas eso. Yeah. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Te lo digo, de verdad. No, ¿qué? ¿Me lo decís como una amenaza? No, te lo cuento, boludo. Te lo cuento de verdad, en serio. Bueno. Vos querías contar algo. ¿Querías contar algo acerca de una persona? Creo que no recuerdo el día. Me vino a la cabeza, por ahí Mariano se va a acordar, cuando pasaron el spot de que hablando de los inmigrantes. ¿Cuándo fue la protesta que estaba llevando adelante Raúl Castells junto a la colectividad boliviana, que estaban despidiendo los restos de un comerciante boliviano que fue asesinado por la policía? Fue durante la semana pasada. Hubo un pequeño choque, un pequeño enfrentamiento de grupos ahí. Terminó acercándose Eve Bonafini, diciéndole tanto al grupo de Raúl Castells como a la colectividad boliviana, diciéndole: váyanse de esta plaza, que esta plaza es nuestra. Creo que una señora como S.B. Bonafini, representando a una organización de derechos humanos emblemática en Argentina, diciéndole a la comunidad boliviana por un lado: váyanse de estas plazas, que esta plaza es nuestra. Ahí Leo justo consiguió las imágenes. Muy enojada. Creo que fue muy impactante, fue terrible. Creo que ahí se cayó un emblema de los derechos humanos, algo que está también garantizado, si bien es un artículo de la Constitución Nacional, el preámbulo especifica. ¿Y quiénes son estos señores de azul que están alrededor de esta señora? Que y su, yo creo que son guardaespaldas. Fíjate, sí, ahí está, mirá vos, una más para ir sumando. Bueno, solamente quería decir eso y le doy paso a Marvin Rodríguez. Ahora sí, Marvin Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes. Aquí andamos medio detonado, diría. Mucho calor aquí, cada día más agradable. Mucho trabajo, seguramente, por las fiestas. Sí, seguramente hay mucho trabajo, muchas fiestas, o muchas fiestas de trabajo, diríamos. Entonces hay que concurrir. ¿Qué le pasó en el cabello? ¿Me cuenta? Lo que pasa es que, bueno, como se viene el sol aquí el veranito, ya dentro de poquitico, agarré y decidir, por ejemplo, hacerme un corte a lo Daddy Yankee, diríamos, bien peladito, para que las mujeres no me agarren de los pelos, digamos, a la hora de tener las trincheras esas con las mujeres. Mira cómo te dejan marcado. ¿O usted está queriendo decir que a la gente ahora le va a gustar pelado? ¿Le gusta el pelado? a Marvin Rodríguez. O sea, va a generar esa sensación de que a las chicas les gusta el pelado. Obviamente, chicos, yo creo que le van a gustar los pelados a las mujeres. Y quién sabe, no, quién diría, no, la productora sabrá mucho, quién sabe, o no. Por ahí no solo al amigo, sino también el rubio parece, el productor parece conocer también. Yo tenía muy bien. Un amigo pelado que era chino y tiene un solo ojo. Eso es medio raro, ¿qué es me raro. Está diciendo? No, y bueno, un amigo tenía, pero a las chicas les gustaba, ¿eh? Obviamente, porque cada uno tiene su belleza y cada uno atrae a las personas de una manera en particular. Igual siempre está esa frase de que contra gustos no está nada, no hay nada escrito. Obviamente, chico. Bueno, antes que nada, yo me quiero aclarar, hoy vengo medio cansado debido a la larga semana y ya estamos en tema de digamos de días festivos aquí en todo el año. Entonces, se arranca. Muchos, tuvo muchos, que viene de uno. Compartir esos momentos. ¿Viene de uno medio particular? No de uno en particular, pero ¿cuánto? Bueno. Ha salido campeón el equipo de mi amigo, el Carapateada, Marcelo González. Les mando desde ya un abrazo gigante, ese loquito que lo hemos cruzado por aquí, el chamaquito. Se han sacado fotos, todo. ¿Sí? Bárbaro, bueno, que venga a lo que venimos, digamos. Vamos a lo que venimos. Como venimos tratando siempre varios temas, hoy nos toca hablar sobre un poco lo que es el hip hop en Latinoamérica y más que nada cómo surge el hip hop. Digamos, si bien venimos con varios chamaquitos que le dan a la percusión, ¿por qué no hablar de unos chamaquitos que usan su voz y toda la expresión de su cuerpo como para transmitir lo que desea que escuche? Ahora vamos a escuchar un tema, Ileso, que es del álbum Artillería Pesada de Control Machete, una banda mexicana. Arriba, güey. Sobre el sonido rondamos, cuida que nada te quite el motivo. Da gracias al color de estar vivo. Aunque tropiece, me levanto y sigo. Al número M lo llevo conmigo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa. Ser transparente te transporta ileso. Hey, ¿qué vas a hacer? ¿Estás conforme con lo que tienes? ¡Ah! Yo no dependo de nada, dependo de aire. Mientras haya aire, aquí estaré luchando, repartiendo. así de fácil. Y no estoy conforme y exijo mis derechos. Si no me gusta lo que veo, opino y lo defiendo. Aquí estoy, mira, no doy ningún paso atrás. Mira, no me pienses detener, ahora es mi turno. Quieras o no quieras, artillería pesada, anda por el rumbo. ¿Qué esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? ¿Por qué te entregas, abusas, no empleas? No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. Ser transparente te transporta ileso. No se fracasa. Bueno, ese fue el tema ileso del álbum Artillería Pesada de Control Machete. Muchas veces, bueno, es una banda mexicana, muchas veces suena como medio raro tratar todos estos temas aquí en Latinoamérica, ¿no, muchachos? Pero es muy buen conocido. El hip hop surge desde ya de un movimiento artístico que surgió en los Estados Unidos, allá por los años 60 más o menos. Si bien es un arte de música de raza negra, diríamos, luego se hizo muy popular en América Latina alrededor de los años 80, y más que nada se utilizaba y se utiliza el hip hop para denunciar los actos normalmente contra políticos, y lo que se conseguía era justamente estar en enemistad con las entidades como el gobierno y todo lo que actuara en el sistema. Se popularizó, ¿cómo es la palabra esa? Popularizó. Bárbaro, y es que no me sale criollo bien. Se popularizó, diríamos, las entidades, y luego que se comercializaría de una manera, se empezó a canalizar dentro de las masas, y es donde se empieza a esconder su función, que es realmente ir en contra del sistema. Como siempre se van tocando cuestiones de hacia contra quien nos manejan, diríamos, aquí en América Latina. En Estados Unidos surgieron varias bandas como Room DMC, una banda de unos chamaquitos que hablaban pues muy duro contra lo que era su gobierno. Luego aparece Beastie Boys, que es la primer banda de hip hop de raza blanca. Tienen también varios cortes durante 1986-87. Considerado como negros por las mismas bandas de hip hop. Así es, así es. Y han repercutido desde ya bastante en lo que es desde esa época hasta la actualidad. Porque se ha encontrado otra forma artística de poder transmitir a través de todo lo que es la palabra de uno y el conocimiento y la experiencia de poder realizar sonidos con la boca, digamos, no solo con todo lo que es una percusión y con alguna guitarra o con algún saxo, diríamos, y se empiezan a ver los gestos de las manos, las piernas, las caminatas y todo el control pesado que se dice verbalmente, diríamos, ¿no? Por ahí es un estilo musical que, viéndolo hoy en día, ¿no?, tan desde su raíz, es como un estilo extremadamente comercial. Viendo a quienes hacen esas músicas, ese estilo de música, con collares de oro, anillos enormes, ¿no?, ostentando todo el poder económico que mantienen esas personas que hacen ese estilo de música. Pero como bien decías vos, se contrarresta si vemos desde dónde nace y cómo se fue transformando en todo lo que termina siendo hoy en día en algo extremadamente comercial. Obviamente, chico, y es que desde ya varios de los grupos de reggaetón también le han salido los ideales desde ya, desde un hip hop, podríamos decir. Esto es... se fue dando en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas en los años 60, y desde ahí fue que todo comienza a surgir y se empieza como a hacer englobar, y surgen varios estilos que se fueron desplazando y fue quedando como una base lo que es el hip hop fuerte, y como una tendencia, ¿no?, de poder usar o utilizar el hip hop como herramienta para poder transmitir el descontento que uno tiene con su gobierno, con su país o con su continente. Ahí está, esas son las expresiones culturales que tiene la música para decir lo que le parece que no está bien y lo que deberían cambiar algunos gobiernos, ¿no? Así es. Bueno, ese fue el tema ileso, La Artillería Pesada, del álbum de Control Machete, una banda mexicana requete padre para escuchar, chamaqueto. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia oyentes de cualquier grupo y factor. Los interesados deberán comunicarse todos los sábados de 21 a 22 horas al 466-6559. Dispuestos a comunicarse. Desde ya, muchas gracias. Estamos escuchando a Capanga, estuvimos tirando cortinas todo con el tributo que le hicieron a los Fabulosos Kayak. ¿Lo conoce, Marvin? Así es, yo conozco los Capangueros, son una banda de por aquí que lo he venido a ver. Ah, eso iba a decir, usted lo fue a ver. Sí, así es, y es muy parecida, eso es fiesta. En este caso están haciendo uno de los temas tributo a los Fabulosos Kayak, No Te Va a Gustar, Los Cafres, y muchas bandas, Los Tipitos y otras bandas más hicieron temas de los Fabulosos Kayak. Bueno, gente, nos vamos despidiendo de este Zaguán del sábado 19 de diciembre. Bueno, ya deseándole feliz Navidad, que tengan la mejor Nochebuena, que bueno, que se compongan todas esos problemas que a veces tiene uno con los familiares, como veníamos hablando con Ariel al principio. Esperemos que esta Navidad sea la mejor que puedan tener, que sea en familia, que sea con cuidado, que no empecemos a prender el televisor y encontrar a gente quemada, a heridos con corcho, a balas perdidas, que la gente sea consciente de lo que pasa Navidad tras Navidad, sí. Que siga bajando la cantidad de quemados en el hospital de quemados, y bueno, esto es un tema que está bueno tener conciencia para que no suceda. Sobre todo el uso de pirotecnia en los menores, que los padres y los adultos sean responsables del uso que van a estar haciendo los chicos de los fuegos artificiales, que sea todo bajo supervisión de los mayores para evitar cualquier tipo de lesiones en los menores. Se puede evitar que se dediquen a jugar con los juguetes que le va a traer Papá Noel. Y cuidado cuando van a descorchar la sidra, que también que no la vuela a hacer, ¿no? El descorche de la sidra puede volar un ojo, puede volar una peluca, una dentadura postiza, puede volar cualquier cosa. Disculpen que me intrometa, ¿no? Cuidado también con el yandón, pero también hay que tener cuidado con lo de la línea 118, que aparezcan durante la noche, si no, ¿cómo nos vamos a transportar, diríamos, ¿no? Le mandamos un saludo muy grande para todos los que nos están escuchando. Ahí está, le mandamos un saludo a la gente. La 118 que nos escucha. La 118, ahí está. Felices, que tenga una feliz Navidad, de verdad, se lo digo. Espero que la pasen bien en familia y que empiecen a disfrutar de las fiestas y que empiecen a pensar qué desean para el año que viene, qué quieren, cómo ven el año que viene y qué es lo que desean realmente. Obviamente que la gente que lo que quiere, un poco de ritmo salsa y que esté Marvin Rodríguez en su apartamento. Ahí está, cualquiera que quiera a Marvin Rodríguez se lo regalamos con moñito. Nos dejan un mensaje en el Facebook y Marvin Rodríguez le va hacer la fiesta en esta fiesta. Un show privado, ¿va? Tiene prometido un show privado para alguien seguramente, pero por ahí se hace un tiempito para escaparse a su casa. Así que, gente, nos vamos hasta el próximo sábado. El último programa del Zaguán, el próximo sábado 26. Vendremos a brindar, traemos copas, traemos bebidas. Brindaremos por un mejor año. Gente, que tengan una muy linda Nochebuena y que sea mejor la Navidad y empiecen a pensar su futuro para el año que viene. Chao. Oh.